www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Sí! Sí, damas y caballeros, la tricentésima, nonagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya está en torno al planeta Tierra. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y enemigos terrestres. Visitas super especiales, hay gente que ha recuperado, para el orgullo de esta nave, la sección de aplaudidores generales. Sabemos que han desfilado marineros croatas, marineros turcos, marineros genoveses últimamente. Y hoy tenemos, generalmente marineros. Generalmente son marineros los que aplauden, no sabemos por qué. Hay funciones así, profesiones que se prestan para esas cosas. Y hoy tenemos unos marineros holandeses que aplaudirán ahí a cargo del prefecto de Boer, el suboficial Naninga, estarán a cargo de los aplausos, porque si nosotros no le pagamos para que nos aplaudan a nosotros, ¿quién nos puede llegar a aplaudir verdaderamente? Así que comenzamos con este desfile incesante que pertenece a la tripulación de esta nave, que es la María Tijuana, sumándose a este viaje espacial. En los controles de esta dignísima nave, el capitán Roger Vinilo. ¿Y qué bien se lo ve? ¿Y qué bien se lo ve? Una cosa así. Es lunes, para lunes digo, es una maravilla, ¿eh? Porque sí, hay que ver la cara que llevan ustedes, los que están por ahí también con cara de lunes. Pero bueno, no puede haber otra, solo mentalizarte. Es decir, quizás es martes, y quizás es martes como pero se ha mentalizado. Es lunes, pero hay caras que no son de lunes, como la de la hermosísima, la preciosísima, la productora que todo programa de radio quiere tener, y no, la tenemos nosotros. Estoy hablando de La Duda. Más bella que nunca. Más bella, ¿eh? Más bella que siempre. Los fines de semana viene como rejuvenecida y no, y luego, pero una cosa fantástica. No sabemos bien a dónde va, pero se ve que le hace bien, así que... Sí, le asienta bien. Que siga yendo, ¿no? El que no se mueve de aquí de la nave, porque lógicamente está a cargo de todas las tareas técnicas y es el que hace que nosotros nos podamos comunicar. Es una especie de héroe nacional e internacional. Más allá de las fronteras, estamos hablando del primate número uno, el mico. ¡Grande, Nico! Y sí, ya trabaja, Yo les pido que me comprendan con todo esto. Es la única forma que tenemos de iniciar un lunes. Es decir, aplaudiéndonos a nosotros mismos. Así que esperamos que ustedes se aplaudan también a sí mismos y comiencen con nosotros este camino hacia ningún lugar. Ajústense los cinturones si no les gusta el vértigo. Si les gusta, así quédense. Que camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, la gente viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y hoy, como siempre, un programa lleno de sexo, de intriga, de sangre, de tensión y de decepciones. Eso sí, decepciones sobre todo. En ninguno de los programas que puedan escuchar de aquí, de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Pero tenemos que saludar también a la gente de la red radiofónica terrestre que se va sumando en las retransmisiones de este programa de radio. Totalmente inconscientes. Y aquí tenemos la lista, así que empezamos a saludar, por supuesto, a los primeros, ¿no? A los primeros inconscientes, allí en Tandil, a la gente de Radio Mix, la 93.5. Que a las 9 de la noche parece que se paraliza Tandil. Perfecto. Por otras causas, pero... Sí, nada que ver con el programa, pero claro, bueno, claro, porque también da la casualidad que a las 9 pasan el programa. Exactamente, es la hora de la cena. Así que un abrazo para toda la gente de Tandil que nos sintoniza a través de Radio Mix, la 93.5, y a Fernando especialmente, que es el más inconsciente de todo Tandil, que nos ha dado una gran... Ahí está, en la radio, la voz de los caras también. Esto es en Ecuador. Hola, así Ecuador. Saludamos al ingeniero que está a cargo de todo eso. Sí. Tenía que haber un ingeniero, alguien responsable. Sabemos, muchos ingenieros escuchan este programa y no podía ser menos que un ingeniero ahí en Ecuador, en la 95.3, la voz de los caras. El lunes abierto a las 19. Exactamente, 19, una hora como luego de tomar el té. Sí, o ahí en cosas la playa, en Ecuador. No, el anochecer ahí en la playa de Caracas. Bueno, un abrazo para toda la gente que a partir de hoy justamente están empezando con las retransmisiones y otros que también comienzan con las retransmisiones a partir del día de hoy. Estoy hablando de la zona oeste de Capital Federal y del Gran Buenos Aires de la República Argentina. Frecuencia cero. Frecuencia cero. La 92.5 a las 5 de la tarde vamos a ir. Esa gente perfecto, que es inconsciente. La hora del té. La hora del té. Sí, sí. La gente perfecto, que escucha esa radio tomando el té. Es de tomar el té. Sí, sí. Así con vainillas. Algunos sí, sí, sí. Así que bueno, les mandamos un saludo a toda la gente, la audiencia de Frecuencia cero, la 92.5, a Javi de técnica. Ajá. Que Javi será el que putea, sí, en el último el de los trabaja, casos. Como tú, el que mico trabaja, es el mico de Frecuencia cero, Javi, al que le mandamos un abrazo muy grande, esperemos no se esté aburriendo. Y Hernán Daisich, también un hombre ahí que es el que acomoda todas las cosas. Es el acomodador de grilla, le dicen. No va con una linterna y dice, tú ponte por aquí, tú ponte por allí. Pero bueno, basta de estas cosas que tienen que ver con la radiofonía en sí y salir a través de una antena de la radio. El resto de la gente que nos está escuchando por internet. Nos escucha a través de internet. Exactamente, le mandamos un abrazo muy, muy grande y les decimos, también van a estar los fines de semana, pero se va a hacer tedioso, verdaderamente. Sí. Hay bueno, novedades en Madrid. El viernes así que, les anunciamos las novedades de Madrid. El viernes les anunciamos las novedades de Madrid. El viernes encima es programa 400, así que va a haber fiesta. ¡Ah! Yo no sé los planes que tienen ustedes, dónde van a entrar las cosas y no sé siquiera si llegaremos al programa 400. Mejor hacemos planes sobre el pasado y no sobre el futuro. Así que empezamos sobre los amigos que se han comunicado. Sí, vamos. Ustedes tienen la oportunidad de ver el cielo desde la nave, dice alguien aquí. Sí, sí, en efecto tenemos la oportunidad. A veces tanto cielo como que hasta te cansa. Dice cielo, cielo, pero un campo verde, algo. De vez en cuando pasa el Papa. Claro, pero bueno. De vez en cuando pasa el Papa volando. Es como la gente que vive en la ciudad, que de ver tanto cemento a veces algo de verde le gusta, ¿no? Pero aquí está nuestro amigo que nos escribe directamente desde Toluca, México. Es el Sweet Vicious y dice, hola amigos, ah, hijos, hola, sí, hijos del maíz, estoy encabronadísimo, dice, pero no con ustedes, aclaro. Ah. Lo cual es bastante raro, porque la gente generalmente sí está encabronada. Hace poco que me enteré de que el planeta Marte se venía muy cerca. Sí. Sí. Dice, y rápidamente compré un pinche telescopio. ¡No! Muy carísimo, por cierto, le pinche telescopio, dice, pero aquí en Toluca está lloviendo mucho, que no sé si se ve una puta estrella, dice, caray, estoy desesperado. No porque... te preocupes, no es solo Toluca. Sí. No, no es solo Toluca, está lloviendo en todo el planeta Tierra. No, es que no se ve un carajo en Marte. Dice, está despejado el cielo y me estoy encabronando, porque ya van varias noches intentando para ver inimades por las nubes que tapan todo el pinche cielo. Ustedes tienen la oportunidad de ver el cielo desde la nave y quisiera preguntarles, si voy a ver a Marte o me tengo que esperar más de 200 años para verlo. No te preocupes, Marte está... Martes, varios Martes, Martes y sus lunas, Martes, que tiene dos. Dos lunas tiene Marte. Sí. El programa es pedagógico, señoras y señores. ¿Eh? Hace sus acercamientos cada dos años, así que no te preocupes, es todo mentira. Bueno, es todo mentira, cerramos con esa frase y nos quedamos con ella, y lo del pinche telescopio, bueno, te servirá para otras cosas. Sí. Yo conozco mucha gente que por la inquietud... Para mirar mujeres. Claro, por la inquietud hacia la astronomía, se ha comprado algún telescopio, y luego lo enfocó directamente al departamento de enfrente, donde se cambia... Sí, sí, una que chica, se ven varios planetas. Y se ve, claro, varios planetas, o por lo menos un poco más interesante, a lo mejor con un poco más de movimiento, quizás. Así que un abrazo grande. Puta madre, nos vemos, que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Dice Silvicius allí en Toluca, México. Les mando una foto en la que estoy con dos amigos. De puta madre, dice el Legalize. No, en realidad es Publisud. La gente que escribe sus nick con números. Sí. Se habla, por ejemplo, Cresto. Cresto, vaya y pase, porque es un 3 dado vuelta. Sí, aparte. Pero este me pone es especial. P4BLI7U5. Se supone que el 5 es una S, se suponen muchas cosas, pero yo no Pablitus. Veo... Pablitus. Bueno, Pablitus, ustedes tienen una capacidad mental que me supera. Bueno, Pablitus, muy buena la foto que ha mandado. Sí. Es, él y sus dos amigos, más amigos del mundo. Víctimas de la clonación. Sí. No hay mejor amigo que uno mismo, Pablitus. Amigo, la tienes que colgar en la página. Dice, son dos vatos bien locos, yo soy el del está fondo. Bueno, les cuento que lo único que me molesta es que hablen tan rápido. Es una queja general. Sí, ¿eh? No te preocupes. De que todo el mundo... La seguiremos haciendo. Hablamos rápido porque si hablamos lento, ya ¿está terminado el programa? ¿Es sí, verdad? Está terminado. Bueno, muchas gracias. No, es que no nos entran los mensajes. Es cuestión de tiempo. Aparte estamos así. En este mundo acelerado vivimos acelerados. ¿Y qué pasa? Nos tomamos nuestro tiempo nada más que para pensar. Así que más tranquilidad, amigos. Nos dice Pablitus que está legalized. Claro, entonces es lógicamente claro que si tú escuchas este programa legalizado, estarás así como en una velocidad donde dices... ¿Qué dijo el programa número que está comenzando? ¡Qué bueno que está! ¡Huelo a humo de marihuana! Espero que sea terapéutica. la nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata: la exactitud poco clara. El señor Lagartija: el talento desperdiciado. El capitán Vinilo: la certeza de la duda. La muda: el poder de la seda. El Nico: el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno: para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Sobrevolamos directamente Houston. Houston, Houston, tenemos un problema. Houston, Houston, we have a problem. Esto es Texas, ¿no? Sí. Estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, aunque alguna vez perteneció a México. Se lo han vendido también. Estados Unidos en determinado momento era un país muy pequeño y empezó a comprar cosas. Y ahora directamente no las compra. Bueno, hola muchachos, se comunica Gabriel de Houston. Me encantó el haber visto mi foto ya colgada en la prestigiosa página. Ah, ¿verdad? Sí, es una sensación fantástica ver tu foto. Es una sensación, es la sensación Gabriel. El efecto Gabriel de Houston se llama. Y aquí vamos con un chisto, ¿eh? Dice, el león y el mono, se titula el chistorete. Ajá, está muy bien. No tienen ganas de reírse un lunes, por Dios. Bueno, póngale ganas, porque no sé si es tan bueno. Pero ahí va. Un león va tranquilo por la selva y el mono lo ve venir y se sube a un árbol afanado. El mono, claro, del sí. Bueno, el mico dice: ni huevo, no le tenemos miedo a los leones, mico. Vamos, vamos. Tampoco te hagas el. Claro, acá porque no hay leones. Bien que esté ahí en la sabana africana. Bueno, el león le dice: mira, hoy estoy de buen genio. Quiero ser amigo de todos los animales. Si bajas, no te hago nada. Y el mono desconfía, ¿no? Sí. Entonces, el león le repite: ¡baja, hombre! Venía andaluz el león de: ¡bájale, hombre, que quiero ser tu amigo! Y el mono nada, ¿no? No lo miraba. El león le dice: mira, para que veas que no te hago nada y voy con buenas intenciones, me voy a atar de forma que no pueda desatarme y tú bajas y ahí te saludo y, ¿eh? ¿Te parece bien? Sí. ¿Eh? El león se ata, el mono lo seguía mirando así. Bueno, el león se ata y el mono contempla toda la operación de cómo se iba atando bien el león para no poder moverse en absoluto. Y cuando termina de bajar el árbol, baja temblando el mono, ¿no? Sí, totalmente, sí. Las piernitas le hacían tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Es de temorizar. Sí. El león le dice: ¿pero por qué tiemblas? Ya te he dicho que quiero ser tu amigo. Y el mono le responde: tiemblo porque es la primera vez que le voy a dar por culo a un león. ¡Qué bueno, malvado! Esa es una moraleja de la gente que le das la mano y te toma el codo y te termina cagando, ¿viste? ¿No? Y, bueno, sí. Amigo, ¿la has pasado mal? Bueno, no hace falta que esté atado. Dice el mico: se ha agrandado. Sí, el mico, sí, no sé qué le pasa. Así, sí. Bueno, y como estaba largo, ahora mando uno corto. Un tipo entra a un restaurante y pregunta: ¿tiene pato salvaje? No, pero si quieres cojo un pollo y se lo cabreo. Ya los marineros holandeses aplauden cualquier cosa. Sí, sí, realmente. Porque dice: bueno, pásale, pásale, ya está. Eso en Holanda es un éxito. Bueno, lo intenté, dice, me voy, saludos. Y espero las puteas de parte de ustedes y los puteos a todos ustedes también. Bueno, por la duda, ¿no? Se llama esto Gabriel de Houston. Un abrazo grande. Nos vamos para Arequipa, esto es en el Perú. Sí. Y dice, ¿qué lío apareció en Perú con eso de las llamadas telefónicas entre Toledo, el presidente del Perú, y gente ahí de inteligencia que le estaba diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a Arequipa? Bueno, no sé, Toledo. Ah, dile a esos hijos de puta que no. No, yo voy a decir eso. Pero dice, no, pero casi. Si voy y me tratan mal, mire que es un papel. No, no, aquí, qué sé yo, no sabemos. Ahí estaban, pinchados los teléfonos de la presidencia. ¿Cómo puede ser esto? Hoy en día puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, Nio dice: hola, ¿cómo están? Desde la República Independiente de Arequipa, soy Nio. Y bueno, les puedo contar que ya estamos de vacaciones en la universidad hasta el 7 o 9 de septiembre. Y bueno, aquí no le prestamos mucha importancia a la cosa de mar. Total, es un planeta más. Ah, bueno, la gente de Arequipa tiene la característica, como algunos, conciben a los argentinos en el resto del mundo, sí. Como gente un tanto soberbia, ¿no? Un tanto así, sobreexpuesta y que se hace la chingona por ahí. Bueno, la gente de Arequipa es en tal grado así que le vale madre Marte. Claro. Es un planeta más. Me van a venir acá. He visto tantos planetas. He visto en mi vida, por Dios, que hay 9 ya en el sistema solar y me joden. No me jodan. Y en cualquier momento descubrimos más. Dice, bueno, tal es el planeta, así que hay que observarlo como una estrella muy potente o cuanto el brillo. Me voy a la mierda, mi niño, porque me cansé de Marte. Ahí está, buenísimo, un beso a la muda, lindísima, preciosísima y buenísima de la muda. Tres adjetivos en una sola línea, muda, es más de lo que cualquiera puede pedir, ¿eh? Me está titilando aquí una luz, señor Lagartija. Esta luz está en Nuevo León, directamente, Monterrey, estamos hablando. Vamos a hacer contacto con la nave María Conchita Primera. Ahí ¿qué están pasar? Oímos a sus tripulantes. Hola chicos, los saludamos desde la María Conchita. Teresa y Yaridia, presentándoles al nuevo tripulante de nuestra nave. Es un loro llamado Conchito. Vamos Conchito, por favor, di algo. Conchito, no, así no lo llama Conchito. Y aprovechando para mandarle un beso bien tronado al lagartijo. Y un beso bien cachando para ti, piratita. Conchito, me estás avergonzando, por favor. Y esto va para usted, Capitán Vinilo. El Transformer. Y bueno, chicos, nos vemos luego. Bye. Bye. Pero por Dios, qué lujo, estamos en total desacuerdo con el nuevo integrante de la tripulación de esa nave, que es el loro ese. Pronto trataremos de freírlo. Queremos saber cómo quedará el espiedo. A Yari le mando un beso muy, muy especial. Sí, y Tere, acabá. No cabes. Espera que te el beso, por favor. Tere, tan apurada la gente, ¿no? Este mundo moderno, por Dios. Mejor dicho, ahí va el beso. Como diría Tere, bien tronado, ¿eh? Sí que sí. Ahí está. Un beso para la regia montana más bella de todo Monterrey. Ahí están las chicas de la María Conchita. ¿Dónde han sacado ese loro? Devuélvanlo, ese loro norteño que anda por ahí diciendo improperios. Hola, pirata y lagarto. Soy Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Y desde la capital de Venezuela, Juan Martínez nos decía, quería decirles ¿qué por... Juan Martínez es increíble. Yo es creo que agarras así la guía telefónica de Caracas. Se llaman todos Juan Martínez. Sí, y les ponen así, claro. Otro nombre más. O sea, le ponen tres nombres. Otro nombre para tratar de ubicarlo, claro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, dice, soy Juan Martínez, de Caracas, Venezuela, y quería decirles por 59ª vez que Juan Ernesto Martínez Moreno, o sea yo, y Juan Martínez, o sea yo, dice, somos la misma persona. Un problema de identidad y acá gravísimo, y le pasa eso a la gente. Le pasa eso. Imagínate que en un pueblo le ponen a todos el mismo nombre. Dice, el peo es que mi correo dice que soy Juan Ernesto Martínez Moreno, pero el del correo dice eso porque lo debe haber llamado Juan Ernesto Martínez Moreno. Exacto. El propietario del correo electrónico. Dice, y yo en mis mensajes digo que soy Juan Martínez. Le estás usando el correo a otra persona. Ah, eso está muy mal, Juan, ¿eh? Eso no está penado con la ley, ¿no? Sí, está penado con la ley. Con la ley y por la ley, digo. Y también es como los cosos de spam. Es como un spam, claro. Es como un espantapájaro. Y en este caso, Juan Martínez le está usando el correo a Juan Ernesto Martínez Moreno. Yo esperemos que la ley de Caracas, Venezuela... No cosas en el programa, ¿eh? Es más, directamente vamos a elevar una carta al presidente, que es nuestro amigo personal, podríamos decir. A Bill Clinton. Sí, exactamente. Bill Clinton es el único amigo presidente que hemos tenido. Y entonces le vamos a mandar una carta para que tome cosas en el asunto. Porque se ve que Chávez ya no se preocupa por estos detalles. No, Chávez. Está más allá. Está la revolución bolivariana. Y entonces estas cosas de corruptelas... Hay que detenerlo para hacer una pregunta a Chávez. Claro, hay que encontrar justo el hueco en que Chávez se queda callado, que es muy complicado. En cambio, hay más veces que Bill Clinton... Ya está para otras cosas. Se ha quedado callado varias veces ahí en el salón Oval. Más quería de decir Bill Gates. Está bien, pero Bill Clinton es fácil llegar a todos. O sea, una vez que llegas a Bill Clinton, le dices, dame la agenda, Bill. Bueno, es como decir Pedro Antonio Pérez González, o sea, Pedro Pérez. ¡Oh! Más personas se van sumando, ¿eh? Nos alegra que vaya creciendo la audiencia de este programa. Que le pongan Pérez a no Juan y claro. Antonio. Sí. Dice, es como decir Ader Alizardi Fernández Méndez, o sea, Ader Fernández. Ader Fernández es nuestro amigo. Me quiere robar el nombre a Ader Fernández. Sí, a Elizardi Fernández Méndez no lo conocemos. No. Bueno, desde luego, dice, le mando un abrazo, dice, espero que hayan entendido, pero claro que entendimos. Chau, postdata, que viva la panocha. Pero qué duda cabe. Y Genitalicia. Genitalicia que es una banda de rock, así una mezcla de hermética, metálica y Genitalicia. Hoy, en vivo aquí, en la María Tijuana. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. We are the world. Camino hacia ningún lugar. ¡Hola! ¡Hola! Soy Juanjo de Sevilla, España. Sí, notaba que... que soy sevillano, ¿no? Sí. Dice, gracias por haber... bueno, la foto la les escucho. No hace mucho, dice, pero de momento soy fiel. Ah, perfecto. Cuando uno empieza siempre fiel. Sí, sí, sí. Lo único que falta es una infidelidad luego de conocernos a las dos semanas. Exacto. Las infidelidades... Imagínate en una discoteca y tú conoces a una chica y... Eres infiel a los 3 segundos. Claro. Suele pasar cuando la chica no te da ni bola. O sea, ¿quieres bailar conmigo? No, hijo de puta, vete de aquí. Ah, bueno. Y no, ahí no, hay... no, pero tiene que estar besando. Está bien. Y al toque se da vuelta así, ahí besa a besar a otro. Ah, pero es un galán. Pero te... sí, si eres capaz de eso, Juanjo, la verdad que me das un autógrafo. Por favor, me firma J de Sevilla. Y yo, la verdad. Dice, quiero mandar un saludo especial para el Mico. Dice, no, decía, la infidelidad es un poco como una germinación, ¿verdad? Ahí papel secante, la semillita va germinando. Y cuando te quieres acordar, tiene una planta con cuerno y todo. Pero en este caso dice, bueno, no soy fiel. Quiero mandar un saludo especial al Mico. Y cada vez que abre la boca se parece a un amigo mío que cuando se le mete arena en el culo. Pero porque, ¿dónde trabaja tu amigo? Qué extraño. ¿Qué trabaja? ¿En un arenero? Ah, o ser. Algo así, o en una playa, o en algo por el estilo, ¿no? O a lo mejor le pasa una vez por año y grita de esa manera, ¿no? Ante un objeto extraño entre los glúteos. Dice, quiero dar a toda la tripulación de la Marina de Tijuana que hacerme pasar un verano muy entretenido. Dice, por cierto, estoy enamoradísimo de la chica que tengo a mi lado en la zona de la foto oyente. Se llama Denise. La gente se enamora. La gente, el amor, ¿qué está pasando con el amor en el mundo? Es que es primavera, verano allá. Ay, se calientan, ¿no? Sí, sí, sí. La temperatura, cuando la temperatura sube de 20, 22 grados, ya la gente se enamora. Dice, bueno, le mando un Denise beso de Washington, desde aquí. ¿No? Denise de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Yeah. Lógicamente... Bueno, están cerca. Sí, están cerca de Sevilla. De Sevilla te tomas un bus. Es claro. Luego tienes que nadar un pequeño trecho que se llama Océano Atlántico. Un toque. Sí, pero llegas ahí al ¿A dónde llegas? A Washington. A Washington, sí. Bueno, le mando si un beso. Si no le pides a la Mujer Maravilla. Desde aquí, vive en Washington, D.C., la Mujer Maravilla, sí. ¿No? ¡Ah! No vivía. Fabuloso. ¿Estará viviendo en la jubilarón? ¿La jubilarón? Sí. ¿La habrán jubilado? No sé si no se murió. Claro. Le mando un beso desde aquí para que, bueno, le llegue por vosotros. Un abrazo de un sevillano. Y no cambies nunca. ¿Cómo abrazan los sevillanos? ¿Es de fiar un sevillano cuando da un abrazo así? ¿No es así medio como un gitanillo que nos mete la mano en los bolsillos y nos roba unas pelas? No sé, a mí yo tenía una billetera acá y no sé qué me pasó. Luego que me abrazó este sevillano, Juanjo, devuélveme lo que es mío, cabrón. Un abrazo grande a toda la gente de Sevilla, que queremos mucho, a toda la gente del sur de España, verdaderamente, porque hablan requete lindo, Juan Manuel Castillón dice, hola, boludos. A ver, ¿de dónde es este? Hola, boludo. Dice, os escucho desde hoy y me gustó este programa porque se sale de lo rutinario. No te creas, es una rutina, el programa tiene un comienzo, se lee mensajes de oyentes, sí. A lo mejor algún chistorete. Decimos boludeces, en determinado momento nos vamos. Es una rutina absoluta, Castillón. A lo mejor dice una rutina, se sale de lo rutinario lo que es un programa de radio. Ah, pero tampoco. O sea, faltaría que alguien dé la temperatura. Justamente en estos momentos... Es una mierda, en realidad. Sí, por eso se sale de lo rutinario. Y vamos a dar la temperatura, pero tenemos problemas porque calculamos que en el DF no es la misma que en Honduras, no es la misma que en Guatemala. Que en Sevilla, que en Marruecos y así, ¿no? Me gustaría que un día antes de que el mundo se desintegre este planeta, a esos putos guerrilleros le dieran por lo menos un cardíaco fulminante. No entendí yo, ahí termina el mensaje de Juan Manuel Castillón. Voy a hacer una aclaración. Los guerrilleros generalmente son soldados o gente que practica la guerra de guerrilla. La guerra de guerrillas es táctica y estrategia militar que generalmente practican aquellos que no tienen el aparato bélico del Estado a su disposición. Ajá. Pero no sabemos a qué guerrilleros, o sea, guerrilleros son los de... hay muchos tipos. ¿De dónde eres, amigo? No sé, me parece que es de España, ¿no? Porque como habla, saludo, Costa de Coña y los guerrilleros. Bueno, no sé, que algún guerrillero le dio un ataque cardíaco acá, pide Juan Manuel Castillón. Está bien. Ahí está. Hola, hijos de puta, soy el Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Ah, perfecto. Gonzo, nos podés saludar de otra manera. Sí, la verdad. Hermanito. Entrar así a la... Claro, entrar a los gritos. Mirá si estamos con alguna dama acá tomando algún vermú. Claro, bueno, no, porque la muda ya hace tiempo que no se toma vermú. Aparte los conoce a toda esta manga de sátrapa que aparecen acá y dicen, hijo de puta, boludo. Después tiene los oídos acostumbrados, pero a lo mejor, ¿no? Porque una de las primas de la muda, que es así muy seriecita, que se sienta y se cruza de piernas automáticamente, Nunca la hemos visto descruzada. Esa chica, por ejemplo, ¿cómo puede entrar un zaparrastroso como este Gonzo? Hijo de puta. No, no se puede. Un poco de juicio. Bueno, y dice, una pregunta, ¿qué carajo es lo que pasa con el chat de desintegrados? No he podido entrar a esa mierda. ¿Por qué? Porque uno siempre... Porque tratan así de entrar. Sí, así no se entra. Así no se entra. No es puerta vaivén. No en ningún lugar. Puedes entrar acá, pero así de casualidad nada más. Sí, puedes llegar a entrar en los Saloon, ¿no? Del Far West, si eres muy malo. Sí. O sea, Gonzo, si tienes dos pistolotas bien puestas, unos bigototes y un gorro charro, puedes llegar a entrar al Saloon y decir, ¿qué onda, hijos de puta? Si no, lo más seguro es que quedes como un queso roquefort, inclusive hasta en un chat. En este caso, digo, ¿por qué el problema es ajeno? ¿Por qué el problema no tiene el chat? ¿Por qué el problema no tiene internet? ¿Por qué el problema no es tuyo, Gonzo? Exacto. ¿Por qué no? Ah, tengo los dedos mochos y cada vez que toco me reinicia la máquina. Psicoanalízate. Eso, psicoanalízate. Dice, y no me vengas con que la culpa es de mi máquina. Ya sabía. Nos conoce, hijo de puta, nos conoce demasiado. Te rogamos que te vayas al carajo. Dice, porque además algo obstinado en mi vida. ¿Por qué? Bueno, sí, no, hay cosas que pasan, Gonzo. Hay veces que el caño... ¿Vamos a hablar del caño? Sí, vamos a hablar del caño. Otro programa, vamos a hablar del caño, que tiene mucha relación con este programa. Exacto. Vamos a dedicarle 35 minutos para analizar el tema del caño inter... Cuando el caño se tapa... ¿Va a hablar ahora del caño? Y sí, porque hay que explicarlo. Ah, bueno, está bien, hable del caño, está bien. Yo bueno, pensé, si no, no explico nada. No, pensé traer un grupo de gente que conozca de salidas internacionales, archivos proxy, archivos... El mismo Mico podría hablar, pero no le va a entender un carajo a nadie. Usa tu quera para probar. Claro, está... Pasa la pipa, tío. Yo soy autoridad ante mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio él, está mal? Lo que pasa es que el, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punks? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el, es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, el medio ambiente muchas veces... yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo que onda en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. ¿Y qué opina usted se fue por el lado de los punk? Me encanta esa pregunta. Sin embargo, hay madres que en estos momentos se deben estar haciendo esas preguntas. Estoy hablando de madres cuyos niños cumplen años. Estoy hablando de gente muy allegada a esta nave y que la queremos entrañablemente. Estoy hablando... ¿Se ha visto desde acá arriba? Sí, se ha visto desde acá arriba. El desastre de España este fin de semana. Sí, Cresto, lo tuyo, yendo a ver el último que cierra, diciendo, no, voy nada más porque tengo que currar el día siguiente. Ese rostro con el que en las calles de la Euskadi la gente miraba y decía... Este chico ha errado el camino, este chico está en problemas realmente. Pero bueno, son cosas que ocurren, así que esperamos que la hayas pasado súper bien como te mereces, querido amigo Cresto. Y hablando, digo, por el lado de la PAN, gente que tiene más o menos la misma onda, que concuerda con cierta ideología y que le gusta la misma música. Estamos hablando de yo soy la anarquía, yo soy el anticristo, yo soy... Y ahí estaba Cresto con todo su fanatismo por ese determinado tipo de música. Sí. Y hay otro tipo que anda por ahí y que nos dijo en determinado momento, quiero decir, hoy no vamos a cantar el feliz cumpleaños, como lo hacemos siempre cada vez que algún oyente cumpleaños nos pide que le cantemos el cumpleaños a alguien, por ejemplo, Bárbara Streisand Philippe Durat. Nos llama, no sabemos. Y en este caso no lo vamos a cantar, vamos a hacer una cosa especial, porque nos han pedido que nosotros cantemos. Según Sonic, que es el otro cumpleaños, los dos el 31 de agosto han cumplido 2 años, porque cantar feliz cumpleaños es síntoma del capitalismo. Ah, está bien. Me hace cagar de risa. Pero bueno, tienes razón, ¿no? Ahora, como también es síntoma capitalista comprar un obsequio para el que cumple años, no te hemos comprado un carajo. Pero te hemos traído una sorpresa muy especial. Tanto, esta es una sorpresa muy especial, tanto para Sonim como para Cresto, que la van a disfrutar pogueando juntos, van a bailar juntos. Quizás el resto del mundo se queda con una cara absorta. Pero para estos cumpleaños tenemos a una gente muy especial, muy allegada al corazón de todos nosotros y ustedes. Y que solo nosotros podemos reunirnos. Y que nosotros, solo aquí en la María Tijuana pueden volver a reunirse. Estoy hablando, exactamente, ya están formados, ya están, enchufen eso de una vez, que estoy estirando porque no llegan estos tíos. Bueno, ahí están listos. listos y preparados. Sí. Entonces, señoras y señores, con ustedes, a modo de homenaje, Johnny, Joy, Marky y Didi. Come on now, bueno, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Este homenaje para todos los ramoneros y para estos dos chicos en especial que andan cumpliendo años. Uno en Barcelona, ahí está el catalán en Sony, y otro en el Euskadi, el colombiano, nuestro amigo Cresto. Un abrazo grande. Nos vamos. Ahí sí, se han pasado la pipa. Sí, se han pasado la pipa. Sí, qué sí. Grande los Ramones. Qué cosa, qué. Ay, cómo se me pone la piel, Alejandro Aguayo, lo tengo por aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Y es de Tijuana, BC Norte, en una región norte de Tijuana. Se divide en norte, sur, este y oeste, como casi todos los lugares, sí. ¿No? Hay cuatro puntos cardinales. Y ahí está, nuestro amigo de Tijuana, México, que dice: ¿por qué tantas religiones en el mundo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? No, hay solo una. ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si solo hubiera una religión, no hubiese habido guerras. Solo sería amor en el mundo. Todos serían hippies. Escúcheme, todos más o menos profesan lo mismo. ¿Me recuerda? ¿Eh? Nada, que creo que todo sería amor. Las religiones, lo primero que profesan prácticamente todas es amor, el amor. Sí, amigos, pero detrás de cada guerra había un problema religioso. Sí, sí, había una Biblia, un Corán, algo por el estilo. Alguien blandía unas cruzadas. Bueno, no, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, no. Me recuerdo un momento donde. A ver si se puede hacer un impas, ¿no? Los fanáticos de los Simpsons me van a saber comprender. Donde el reverendo Alegría recibe un llamado de Flanders, que ya le tiene los huevos así de tanto preguntar. Y el reverendo Alegría, justamente siendo un ferviente protestante, claro, un evangelista protestante de una religión bien marcada, le dice a Flanders: escucha, Ned, ¿por qué no te haces de otra religión? Todas son más o menos lo mismo, le dice. Claro, no jodas. Para sacárselo de encima, ¿no? Pero bueno, si practicamos fehacientemente una religión y no nos pide un fanatismo desbordante, quiero decir, de alguna manera estaremos en esa cuestión de que, bueno, no jodan a los demás, no hacen el mal, por lo que hacen bien, sin mirar a quién. Sí, y saludos, amigos interespaciales. Después de pasar unos tiempos muy difíciles, regresamos. La gente de Skamer de Panamá, ahí en la estación. Bienvenido, Skamer. En la estación San Miguelito, sí. De Panamá, que me han explicado que la estación sí, en San Miguelito, estamos con la nariz tapada. No, en la estación San Miguelito de Panamá, sí. No hay trenes, no es una estación de tren. ¿Qué carajo hay? Es estación de, es como un estacionamiento. No, es así como un centro comercial. Ah. Es el centro comercial de Panamá. ¿Y por qué le dices estación? No sabemos. Y porque se estaciona, la gente ahí es de ir, sí, quedarse, sí. No apoya el culo en una silla y se queda toda la tarde. En este caso está la gente de Sgamer y dice: hola, reload, ¿no? Están recargados los Sgamer. O sea que no les vamos a creer tanto, porque nosotros a la Matrix Reloaded no le creímos tanto como a la Una. De la Una nos creímos todo. Sí. Nos, es más, dijimos: esto es posible. Y hemos saltado un par de edificios y así nos ha ido. Exacto. Ya a la Segunda no le creímos tanto. Así que no vamos a creer tanto en su palabra ahora, queridos amigos de Gamer. Dice: me tomé la libertad de escribir y saludarlos a todos en la nave. Perfecto, bienvenidos. Y para decirle a Telma, que es de Panamá también. Sí. Eso es lo bueno de este programa, que une a las gentes. Sí, y sobre todo en Panamá. Sí, en Panamá es el punto. La gente de Panamá está buscando una excusa para unir. Es el corazón del mundo. Es el corazón del mundo, es la cintura de América y es el amor hecho país, ¿no? Sí. Ahí están los panameños. Dice que nada se la consigue. La casa de Telma es como la iglesia. Sí, la iglesia del amor. Dice: nada se consigue con una llamada, le dicen a Telma: nena, deja el jodido número para llamarte, con voz de galán, lo dije mal. Ah. Hizo así el pibe. A ver quién es, ¿quién firma esto de Sgamer? Teddy puso esta cara, que ustedes no la ven porque esto es radio, gracias a Dios. Pero miren la foto, vayan a la parte de... Sí, la foto de Teddy. Miren, que está la foto de Teddy. Está la foto de Teddy y dijo así: nena, deja el jodido número para llamarte. ¿Eh? Ay, solo alguien te supera en todo Panamá y es el capitán. ¡Wow! ¿Qué capitán? No, el capitán vinilo, digo. De ahí para abajo, luego de ti viene el general, que es mi buen amigo panameño. ¡Ay, general! Bueno, amigo, me despido y les mando unos chistes. Dice, ¡ah, mierda! Se me olvidaba que esto es medio bueno. Es de patos. Patos españoles, de hecho. Ah. Ahí va, es muy breve, así que aquí va, ¿eh? Venga. ¿Qué le dice un pollo a un pato? Lo que tú haces con la pata, yo lo hago con la polla. Es muy boludo el chiste, pero me gustó. Porque me imaginé los patos españoles y los pollos españoles y ya me gusta. Bueno, un abrazo para todos los que lo quedo con la pata o la polla. Bueno, hola muchachos, se comunica Gabriel de Houston nuevamente. ¿Qué pasa, amigo? Ah, que casi leo el mismo chiste dos veces. Houston, estamos con problemas. Sí, Houston, estamos realmente en problemas. A ver si nos dais una mano por aquí. El lobo presta servicio. Vamos, el 6 de la tarde. Escúcheme, el lobo. En el casa, el lobo puso todos los programas. Todos los programas en casa los pueden bajar cuando se les cante con uno en determinados horarios. No, sí. Que son los horarios que maneja el lobo. 6 bueno, no de la sé, tarde, esto, GPM. Sí, esto del caso, de gente que se baja cosas, por entender eso está muy mal, ¿eh? ¿Por qué está mal? Pues estuve hablando con la gente de Metallica, está muy enojada. Ah, no jodas. Bueno, Pablo dice, saludos, pirata. Ah, Pablo, Asturias, nos vamos a tomar una sidra. Estamos muy españolizados, sí. Hoy, ¿eh? Estuvimos en la península ibérica, dice, la gente se está cagando de calor ahí, dice, ¿cuándo se va de todo esto? Y no ve mejor cosa, así que conectarse. Dice, les mando este mail porque desde que saludaron al feo de César, tipo feo. Sí, por Dios. Ay, Dios mío, que en el libro viene de los récords de Andalucía figura un feo y ese feo es César. Dice, su programa se ha convertido en el centro de conversaciones de mi novia Arancha. Ah. Qué feo Arancha el nombre ya. Me hace mal, Pablo. Y me recuerda a Arancha. Arancha Sánchez Vicario, que es lo más feo que yo vi en mujer, ¿no? Sí. Desde la creación de... ¿En animal? ¿Qué vamos a decir? ¿En dónde? En animal. De la especie humana. Arancha se lleva así como, eres fea Arancha, por Dios. Pero en este caso, el nombre es lindo. Si uno Arancha. Uno sí. Lo tiene que desvincular con la imagen de Arancha, sí, sí. Sánchez Vicario. Hay que hacer un esfuerzo. La desvinculamos y Arancha. Qué linda, Arancha, la novia de Pablo. Dice, ya saben cómo son las mujeres. Hincha pelotas, Pablo. Así partimos de esa base. Sí. Todas las mujeres que nos están escuchando deben estar diciendo qué programa tan machista. Y la muda se está poniendo cara como diciendo, ya verás cuando se corten los micrófonos, os pasaré por agua fría. Pero bueno, cuestión que... Nada, si en tu relación de pareja este programa de radio se ha convertido en el centro de las conversaciones, o estamos muy bien o estamos muy mal. Porque hay parejas que como centro de conversación tienen la pelea. Estamos muy mal. Se empiezan a mirar. Y ese lunar tú no lo tenías cuando te pusiste de novia conmigo. Sí. No, que sí que lo tenías. ¡Carajo! Que para mí, sí, campanita, aguántame un segundo. Y tenía así, y no, ese lunar para mí te lo puso alguien. Que no, tía, que como me conociste ya lo tenía. Y es una discusión y así pasamos todo el domingo. Para mí que ¿verdad? Tenías otro ojo y ahora no lo veo. Claro, ¿dónde está ese ojo? A ver, quítate los pantalones, que yo que... ¿No? Esas cosas pasan. Y también puede ser que el centro de la conversación sea el amor. Qué linda eres. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo tú te has fijado en mí. ¿Sí? Ay, a mí me pasa lo mismo, Arturo. Tienes una nariz enorme, pero me encanta. Y esas cosas. Ahora, y la tercera opción es que este programa sea el centro de la conversación de una pareja. Tu culo se está cayendo, pero está bueno. Claro. Tu culo se ha caído desde que nos conocimos y dos meses, tía, pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, bla, bla, bla, dice, ya saben, bueno, le mandamos un beso, un saludo muy grande a Arancha. Sí. Porque parece que ella le dijo, le pides que saluden a tus colegas y a mí no. Porque él te quiere demasiado a ti, Arancha. Exacto. En cambio, es muy egoísta. Es muy egoísta y no quería ni siquiera que te conozcamos, porque sabe que nosotros somos medio babosos y a través de internet te podemos llegar a babear el hombro, el cuello y a dar besos en la oreja. Muy diminutos, muy pequeños, pero perceptibles para las mujeres. Digo, ¿cuándo me van a saludar a mí? Bla, bla, bla, decía Arancha. Arancha, estás saludada, Arancha. Te mandamos un beso. Dice, ya saben, las pesaditas que pueden ser. Dice, ay, que les rogaría que le manden saludos a Arancha. Futuro premio Nobel de Química, Arancha. Oh. Arancha está con eso de la tabla periódica. Y dice, estos son los ¿no? Y estos son los gases. Dice Arancha y se caga. Dice que está toda agobiada por los exámenes. Bueno, hay mucha gente que está en época de exámenes, sí. Ahora, ¿no? Dice, qué bien viven los universitarios. ¿Verdad que sí, Pablo, no? Bueno, pero no tenemos que olvidar, qué sé yo, ¿no? En mi época de universitario yo no vivía bien, realmente. Con todo eso, como es que es el centro del universo, la universidad. Luego te das cuenta que no, que hay un mundo. Dice, nada más, pídate un abrazo. Ya sabes que aquí tienen un amigo. Ah, tenemos un amigo, podríamos ir para Asturias, perfecto. ¿No? A tomar sidra. A ver, un lugar a tu casa. Sí, echa la Arancha a la mierda y la Arancha vete de vacaciones y nosotros ahí tomamos lugar, ¿eh? No, mejor hecho lo del feo César, porque la queremos conocer, sí, a Arancha. Sí, el feo César molesta. Bueno, no, se cae todo el carajo. Pero no puedo saludar a Nueva Zelanda. Saludos, hermano. Bueno, Nueva Zelanda dice, ¿por qué se nos para la...? Yo espero que si llega de Nueva Zelanda un mensaje donde está lleno de canguros y koalas, la gente sea un poco más culturosa. Este es de Auckland, Juan, y dice que tiene cuando estamos en medio de una fiesta, a él se le para. Sí. Hay un elevamiento de la zona del pubis por parte de Juan, que se calienta las fiestas. Y está bien. Está bien, Juan. O sea, hay que ver si es una fiesta como esta. También está bien, Juan. Pero bueno, debes ver, bueno. Claro, te recomendamos un pantalón de cuero. Exacto, ¿no? Sí. Y con las nalgas ventiladas. Para que la pases bien. Sí, sí, con agujeritos. Claro. Y bueno, Juan, no sé, ahí está, tu fiesta y en el medio de la fiesta y nada, sí, entrega la pipa en este caso. Entrega la pipa. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Hay que pegarle una fiesta para que pase eso, Juan? Y quizás no se había dado cuenta. Claro, de fiesta en fiesta. Una cosa. Bueno, un abrazo para el perro de Argentina, para Telma de Panamá, que tengo aquí, para el Bullo, que está por allí dando vuelta, para Salou de provincia de Tarragona, un amigo que nació en Puerto Madryn y ha emigrado allá a las Españas, el amigo en catalán. Bueno, también tenemos a los a quien saluda aquí desde Puebla, México, a Manu Briseño, te lo debo, Manu. Mi volador de Papantla. Y a Fer Alejandrés, van a tener novedades de él en la página muy pronto. Fer Alejandrés, un dibujante de la del carajo. Sí, ahí está. De puta madre. De puta madre. Bueno, aprovechamos para... ¡Vamos muy mal a la tierra! Sí, está bien que vamos muy mal a la tierra. Y yo tengo que preguntar en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una máquina compactadora. ¿Una máquina compactadora esa, sí, que todos los trituran? Está trabajando. Está trabajando en estos momentos. Está triturando los cerebros de las personas. Se está comiendo a las gentes en esos regímenes laborales excesivos. Se está devorando amigos, a la gente. ¡Cuídense! Sí, que no los compacten. Simplemente desenchufar, ¿no? Jalen del cable. Eso, hay que buscar el enchufe. Sí, hay que buscar el enchufe. Seguramente esté 220, 110 o algo por el estilo. Jalen en la oficina de Bush. Sí. Jalen del enchufe. Y bueno, ahí está, desenchufarse un poco. Damas y caballeros, mañana nos reencontraremos así como con la gente de Radio Mix, de la voz de los caras, de Frecuencia Cero, y bueno, y a través de Canal Trans. Y a través de canaltrans.com, nuevamente siendo martes, creo, mañana, si no me falla así, si el tablero no se rompe y el calendario azteca no se va a la mierda, mañana será martes y nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por casa. Por casa. Póngale por casa. Vaya fijándose por las casas, sí, a ver quién desea y quién no desea. Si claro, encuentra más gente que lo desea, seguramente volveremos. Si se encuentra menos gente que nos desea, no vamos a volver nunca más. Así que ahí está la incógnita planteada, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Yo no sé bien, de Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, buenas a la puta y fuerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.